Bueno. ¿Qué pasó, compa? Chema habla, perdón, René. Sí, René. Ah, es que tú me dijiste ahorita, ¿verdad? Que me ibas a marcar y que no entraba la llamada. Sí, no, te marqué dos veces y me manda a buzón. Ah, no sé por qué sea, pero qué bueno que me dices para checar eso. Ahorita no voy a estarme escribiendo más veces. Mira, entonces sí te preguntaba nada más eso porque no sabía que hubiera dos cuartos, o sea, desocupados. Entonces tengo entendido que el que está anunciado fue el que ocupó la muchacha, ¿verdad? O sea, ahí fue donde estuvo la... La confusión. Sí, mira, te voy a repetir, la muchacha llega hasta el sábado, porque a ella Ah, okay, le pagan el sábado, pero ya me apartó la habitación, ya me dio dinero. Ah, okay. Esa ya no la puedo rentar. No, no, está Tengo bien. una, la otra está más grande, Ajá. está más cómoda y tiene closet y es más amplia. Ah, okay. Yo te doy un espacio en el refrigerador, te doy un espacio en la alacena y te doy un espacio en la y puedes usar mi licuadora si tú no tienes, si tomas café, puedes poner ahí tu cafetera, qué sé yo. Ajá, sí. Sí, ok. Compartirías el baño con ella. Sí, ok, está Entonces, bien. Sí, está bien, compa. cada fin de semana a uno le toca lavar el baño. Ajá. Ella nada más desayuna aquí y se va a trabajar. Ella trabaja en un gimnasio. Ajá. Ok. Entonces, eso sería todo. Sí. Ok, Manuel. Perdón, René. Nada más una pregunta, compa. Mira, ahorita yo estoy en la avenida Chapultepec. Yo en realidad, pues sí, o sea, podría tomar un Uber ahorita para que fuera más rápido, pero yo necesito venir al centro de vez en cuando. Entonces, de cualquier manera, yo voy a necesitar aprenderme una forma de llegar más, pues que sea más, pues más accesible, ¿no? También, o sea, por ejemplo, no sé qué ruta, o no sé si alguna estación del tren que quede más o menos cerca de por ahí, o sea, por la avenida López Mateos que mencionas, o creo que Circunvalación Norte también, ¿no? O Teleperforma. No, no, no, Bueno, no, ahorita no. averiguo, Mira, yo en realidad no sé andar en camión. ¿no? Yo, No, yo tampoco, por eso me ¿para qué pregunto. te echo mentiras? Mi hermano se acaba de ir ayer a la Ciudad de México Ajá. a vivir y él es el único que te podría decir qué camiones, No, no. pero para ir al centro, cualquier camión que pase por López Mateos te puede llevar. O Ah, le okay. puedes preguntar a cualquier persona en cualquier Sí. parabús. Sí. Y Sí. López Mateos te queda 6 cuadras o cinco, algo así. Ajá. Okay. Sí, es lo que estaba viendo ahorita en el mapa. El mapa se Ajá. ve que está cerca. Sí. Entonces, sí, yo de vez en cuando voy a venir para acá, entonces no. Yo de hecho también soy de los que. Pues yo veo que sí se economiza también con lo de las bicicletas Así y es. ahorita no estoy rentándola, la he rentado por un año en otra ocasión y no sé si la voy a volver a rentar, a lo mejor me convendría. Pero bueno, ahorita voy a ver esto, René, para ir de una vez, ¿no? Para Ah, ir ok. viendo, ¿sí? Entonces, ¿en cuánto tiempo llegaría? Pues la verdad, como es la primera vez, no estoy seguro. Lo que sí te puedo asegurar es que ahorita ya voy a ir a preguntar por aquí, o sea, aquí en la Avenida México, o sea, Ok. de qué manera, ¿verdad? Ok, Está pues bien. yo creo que no pasan de 2 horas. Yo lo que hago cuando voy al centro, no me llevo el coche. Bueno, aparte de que está descompuesto, Ajá. y lo voy a meter al taller. Lo que yo hago cuando voy al centro, me Ajá. voy en tren ligero y me regreso en tren ligero. ¿Cómo? Me bajo en la estación Mártires de Cristo Rey Ajá. y de ahí tomo un Uber y me cobra 35 pesos. Ajá. Mira, yo estoy bien cerca ahorita de la Avenida Américas, que está aquí a la vuelta, porque estoy cerca de donde estaba la Aurrera Grande, ese quitaron. Entonces, de ahí, pues yo de ahí tomo un camión y ahí me dejan Okay. en López Mateos. Ahí nos vemos Bueno. al rato entonces, René. Dale ¿Ok? pues, Martín, ¿o cómo te llamas? Roberto. Roberto, compa. O si no, antes llego al banco aquí porque está a 3 cuadras un Bancomer. Y, Okay, ¿ok? entonces dime una cosa nada más. Ajá. ¿Ya no recibo más personas, más muchachos, nada? Pues yo creo que no, compa. Yo creo que no. O sea, solamente que llegara y que, no sé, no, o sea, que hiciera algo muy, muy extraordinario, ¿no? que llegara y que me mordiera un perro, ¿no? O sea, pero a mí me encantan los perros, compa. A mí me encantan los perros, de hecho lo estaba viendo es ahí, o sea, a mí me encantan todos los animales, todos, los gatos, los perros, todos. Ok, entonces voy ahorita al banco para llevar el dinero y ya hace el trato, ¿no? ¿Verdad? ¿Cuál es tu trabajo, Robert? ¿Cuál es tu trabajo, yo Roberto? Yo soy diseñador web, compa. Pero yo soy ingeniero en sistemas. Ándale, pues está muy relacionado porque yo estoy estudiando programación. Ah, perfecto. Ajá. Pero me dedico a las ventas, no te preocupes. Ah, pues yo también me dedico a algo parecido. De hecho... entonces, ok, aquí platicamos. Ok. Dale, pues. Hasta luego. Bye.